Continuamos entonces, decíamos, Enredando las Mañanas. Hoy vamos a charlar, decíamos al principio del programa, con Carla. Ella nos quiere contar sobre el foro por la recuperación de Reconquista. Reconquista es un río que tiene una extensión bastante grande aquí en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, que si mal no recuerdo, arranca ya por Luján y termina aquí nomás en el Delta. Y bueno, en ese recorrido que tiene, pasa por varios distritos, uno de ellos es San Martín. Y hay un foro que es una organización asamblearia que tiene la idea de realizar una reserva, y para eso le está exigiendo a la municipalidad que haga una nueva ordenanza. Estamos en comunicación con Carla. Buenos días, Carla. Hola, compa, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ahí se te escucha. Bien, bienvenida a Enredando las Mañanas. Gracias. Bueno, estábamos haciendo ahí una breve introducción acerca del tema este que nos llama la atención positivamente, porque es algo que me parece importante que exista un foro y que vecinas, vecinos puedan tener acceso a un sector del río Reconquista que también, bueno, está bastante contaminado por lo que entendemos y que se geste, que se genere allí un espacio de reserva. ¿Nos querés contar un poquito? Dale, les cuento. Sí. Bueno, yo soy parte de una de las organizaciones que es parte del foro por la Vuelta al Reconquista, de la organización 19 de diciembre, que está en Sartín ya hace muchos años. Y el foro es un espacio amplio, plural, donde participamos un montón de organizaciones políticas, sociales, del territorio, vecinos, vecinas. Ya nos venimos juntando desde finales del 2022 y nos reunimos una vez por mes. Son reuniones abiertas a todo el mundo que quiera participar, así que ahí dejo también la invitación para eso, porque tenemos que seguir organizándonos, como vos bien decías, para lograr que efectivamente la reserva se concrete. Y sí, ahora estamos en este último tiempo, en esta última instancia, en donde se viene exigiendo, digamos, al municipio de San Martín que el espacio que estamos demandando, que queremos que sea la Reserva Ecológica de San Martín, sea rezonificado como Reserva Ecológica. Eso para empezar, digamos, porque hasta ahora, ese espacio, que son terrenos que está ocupando el SEAM, se tiene toda una complejidad, digamos. Uh-huh. En el Código de Ordenamiento Urbano aparece como espacio de recreación, digamos, como no aparece como reserva ecológica porque tal cosa no existe. Hoy por hoy aparece como equipamiento recreativo y lo que se está pidiendo es que esos terrenos aparezcan como terrenos para reserva ecológica, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, luego, sería que el SEAM se ceda esas tierras y se pueda empezar a gestionar una reserva. Que obviamente lo que queremos desde el foro es que sea una reserva cogestionada con el foro, ¿no? No que sea algo que pase a ser exclusivamente del municipio, sino que podamos nosotros como vecinos y vecinas y organizaciones de la sociedad civil poder seguir ahí participando, decidiendo, organizándonos en asamblea como venimos haciendo hasta ahora. Y el objetivo sería entonces que en esta reserva se preserven algunas especies nativas o que eso implique también quizás la limpieza del Reconquista. Sí, lo de la limpieza del Reconquista sería lo ideal, digamos, eso es la búsqueda final, entiendo, y de todas las organizaciones y reservas y foros y asambleas, digamos, a lo largo de todo el Reconquista, como vos dijiste, es re largo, tiene una extensión de más de 600 kilómetros, entonces, digamos, es una demanda más amplia, pero en principio, uh-huh, al menos para San Martín, sí sería poder preservar ese espacio natural y además biorremediar también, ¿no? Porque hoy por hoy está súper intervenido, es un espacio que si bien tiene un montón de plantas nativas y de aves nativas, hubo compañeros hace poquito haciendo una recorrida y haciendo un relevamiento de las aves, se llegó hasta encontrar caca de carpincho, así que da indicios de que todavía esos animales están en lugar, a pesar de lo intervenido que está. Pero sí, la idea principal es poder preservar la flora y la fauna nativa, que vuelva a salir, digamos, flora que corresponda a este territorio, a nuestro ambiente, que es un humedal, porque está al costado del río y toda esa zona de San Martín era parte de la cuenca baja del Reconquista y es una zona de humedales. Uh-huh. Así que la idea sí sería que se pueda preservar, pero que también haya un espacio donde la comunidad pueda conocer esa flora, conocer esa fauna y tener un acceso al río. Porque nos pasa en San Martín que al estar tan contaminado y no poder acceder, porque todo el acceso en San Martín está atravesado por el SEAMSE, Los vecinos y las vecinas de San Martín capaz ni conocen que hacia el fondo de San Martín, como se le suele decir en el distrito, en el municipio de José León Suárez, en la localidad de José León Suárez, perdón, tenemos un río y tendríamos que estar pudiendo acceder los vecinos y las vecinas porque es lo que corresponde. Sí, eso es re importante. Justamente iba a consultarte sobre eso, ¿no? Porque entendemos, sabemos que es bastante complejo, ¿no? Cada distrito tiene sus particularidades, pero San Martín ha sido históricamente un municipio donde se han gestado muchas fábricas, la clase trabajadora ha tenido ahí gestas importantes con huelgas y manifestaciones, pero entendemos también que hay un bolsón de pobreza que atraviesa el conurbano bonaerense y en San Martín ha golpeado fuertemente. Sí. Sí, tal cual, toda la zona que se le dice el área Reconquista está atravesada por barrios que tienen muchísimas dificultades de urbanización, digamos, muchísimas dificultades de acceso a servicios y sectores muy empobrecidos que también se ven afectados, no solamente por cuestiones así económicas y sociales, sino también por cuestiones vinculadas a la salud ambiental, porque digo, tener un río hipercontaminado tan pegado a tu casa, a tu territorio, a tus escuelas, yo también soy profe de la secundaria técnica de la UNSAM, que está pegadita ahí al SEAMSE y al Camino del Buen Aire. Digo, eso también tiene consecuencias en las vidas cotidianas y en la salud de las personas, ¿no? La contaminación del agua, que si entran al Instagram de la reserva van a ver que fuimos subiendo información al respecto. La Escuela Técnica de la UNSAM hizo relevamiento sobre la contaminación del agua. Obviamente está hipercontaminada. Hay un montón de fotos donde se nota, pero también el aire, ¿no? El aire que respiramos, las consecuencias que pueda tener los gases que se desprenden del SEAMSE. Entonces, la demanda nuestra empieza por pedir una reserva y un espacio donde podamos recrearnos y volver al río, pero bueno, de fondo es mucho más que eso, ¿no? Es una demanda socioambiental muy interesante y muy importante y está calando fuerte en el distrito y estamos todos por eso muy contentos y contentas. Hermoso, hermoso, hermoso porque hay atrás de esto, como vos bien decías, un objetivo, pero también se desprenden varias cosas que tienen que ver con lo social, con lo comunitario, con el descubrimiento de les vecines hacia este lugar y también algo que siempre desde acá reivindicamos, que es el derecho al ocio, el derecho a la Tal recreación, cual. a tener un lugar. Que muy pocas veces vecinas, vecinos del conurbano puedan trasladarse al Río La Plata o al Delta o a las costas de Quilmes o conocer aquí cerca. Aquí nomás tenemos varias cosas hermosas para hacerlo y lo cierto es que si no nos ponemos todos de acuerdo, los municipios o el Estado en general no nos da bolilla. Y en ese sentido te pregunto cómo viene la recepción por parte del municipio de San Martín y cómo ustedes están ahí tomando esta exigencia. Mira, la última novedad que tenemos al respecto es que participamos de una reunión con el municipio que nos recibió con bastante disposición el 12 de septiembre, hace poquito. Hace nada, sí. Claro, hace re poquito. Y que se comprometieron a enviar la ordenanza de rezonificación y esta propuesta de transformación, ¿no? Del cambio en el ordenamiento territorial al Consejo Deliberante para que se discutiera en las próximas semanas. Así que estamos en ese proceso. Estamos ejerciendo presión, estamos intentando que eso salga. Tenemos el compromiso del intendente Moreira, así que esperamos que lo cumpla, ¿no? Para eso hicimos la reunión. Pero sí, viene siendo eso. Después de bastante tiempo de organizarnos, en un foro que, como digo, dije antes, es un espacio plural, amplio, horizontal, pero que también se viene autoorganizando un montón. Tenemos comisiones de trabajo, un espacio de difusión, tenemos una comisión de educación que estuvo llevando el foro a las diferentes escuelas del distrito, una comisión técnica que viene discutiendo las cuestiones de la ordenanza. Así que está re bueno en términos de politización también de todos nosotros, ¿no? En ese sentido. Totalmente, sí, justamente eso también iba a mi siguiente pregunta, me ponía a pensar, ¿no? Porque, bueno, entiendo que vos sos también parte de una organización que tiene, por un lado, una fábrica recuperada y, por otro lado, un bachillerato popular, algo que también nos agrada porque, bueno, habla mucho de cómo se organiza desde varios sectores y desde varios lugares la comunidad. Pero bueno, ¿quiénes también integran este foro, ¿no? ¿Hay personas vecinas que se pueden sumar o también hay, bueno, me imagino, otras organizaciones? Sí, tal cual. El foro está compuesto por organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones del territorio, Y también por compas sueltos, sueltas, como decimos, vecinos y vecinas que tienen ganas de activar y que encuentran en el foro un espacio de discusión política y ambiental que está re buena. Estamos nosotres de 19 de diciembre en Marabunta. También están compañeras de Resistencia Colectiva, que es una agrupación sindical docente del distrito. Hay compañeros del Bosque Urbano de San Martín, que es un espacio que viene biorremediando un sector justo frente de la UNSAM hace más de 15 años, súper importante para nosotros y para el distrito. También hay compañeros del Movimiento Evita, hay compañeras de la UTEP, de espacios, digamos, de lo que ahora se conoce como Futuro San Martín. Así que en ese sentido es un espacio muy amplio y compas que vienen por un interés específico que es del foro y también son parte de estas comisiones que yo te decía. Sí. Entonces ahí están construyendo entre organizaciones y compañeros que no están en organizaciones también. Qué lindo, porque desde acá se siente como lo que estás contando, es como, wow, re piola esa organización y esa instancia de poner conocimientos por un lado en juego y ponerlos así colectivamente a funcionar. ¿Hay Sí, tal algo? cual. Sí. No, esto que los movimientos ambientales, los movimientos sociales, las asambleas hace años que venimos y vienen, ¿no? Como dando esta pelea en general en todo el país y se Sí. viene como es una línea típica de ir recuperando saberes expertos, pero propios creados por la comunidad, ¿no? Que haya compañeros que sabemos un poco más de lo técnico, y compas que saben un poco más de lo territorial y compañeros que se van enterando de cosas nuevas y que esa información se democratice, nos llegue a todas y todos. Y se socialice como corresponde, ¿no? Y que podamos difundir entre nosotros también esa info es re importante. Sí, la verdad que sí. Iba a comentarte que, bueno, ahí entre las palabras que a veces usamos está bueno también a veces poder explicarlas para quienes escuchamos, la escuchan por primera vez. Yo la he escuchado varias veces, pero me encantaría que vos me expliques o nos cuentes cuando hablas de biorremediar un arroyo, biorremediar un terreno, biorremediar el río, en este caso de Reconquista, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, eso, existen flora, por ejemplo, que corresponde a nuestro espacio de vida, a este ambiente, al ambiente de Buenos Aires en este caso, que no está, digamos, en todos lados porque fue en nuestros territorios, fueron intervenidos, digamos, por la humanidad y por nosotros, digamos, por todos nosotros, fueron intervenidos. Entonces, biorremediarlo sería justamente poder devolver plantas que corresponden a ese ambiente, que la fauna que estaba en ese ambiente vuelva, limpiarlo de basura, ¿no? Que los ambientes puedan ser naturales sin pensar que vamos a poder volver a un pasado ideal, no sé, natural, que ya no existe, pero sí poder recomponer ese ambiente para que pueda volver a darnos a todos, a nosotros y a otros seres vivientes. Como se suele decir también, que es media fea la palabra, pero que se suele usar, servicios ecosistémicos, ¿no? Y ambientales, que el aire que respiramos, el agua que usamos. Pensando en el río, por ejemplo, es dos generaciones antes que la nuestra, o más, ponele, había vecinos y vecinas que se metían en el Reconquista, ¿no? Entonces, Claro. eso también que vos decías del derecho al ocio, bueno, biorremediar también sería que las tortugas puedan estar en ese lugar y no esté lleno de botellas y de basura y de mugre como está en este momento, y que los vecinos puedan participar de un espacio limpio, sano, que tengan contacto con la naturaleza, que vuelvan las aves que estaban en ese lugar, las mariposas. En ese sentido, que esté preservado el lugar es lo primero que necesitamos, porque si no se cambia el código en el ordenamiento urbano, ese lugar puede seguir siendo usado para construir una industria, para tirar basura, para construir arriba, y nunca podríamos llegar a la instancia de recuperar la flora y la fauna, ¿no? Entonces es re importante que se resonifique en ese sentido como primer paso, digamos. La verdad que sí. Y en ese sentido, comentabas también, ¿no? Esta cercanía, esta ubicación, todos sabemos que allí se encuentra el SEAMSE, que recibe millones de toneladas por día de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA en general. Y bueno, en ese sentido también, ¿no? Entendemos que hay muchas enfermedades que se desprenden de toda esta acumulación de basura y entendemos también situaciones gravísimas de la población que llegan hasta ahí para tratar de recuperar algún alimento. Es muy triste todo eso y bueno, ahí está esto de las organizaciones sociales, de poder laburar en ese sentido, ¿no? De poder tener un espacio para que vecines disfruten, pero también teniendo en cuenta lo que estamos atravesando y viviendo como, como actualidad económica, como... Sí, tal cual, se da una superposición de problemas, por eso siempre hablamos de que los conflictos, las situaciones son socioambientales, ¿no? Pero sí, se da una superposición porque hay un montón de gente que vive de la basura, nosotros los conocemos en San Martín, hay un mapeo hecho de iconoclasistas que habla de la República de los Cirujas, ¿no? Y hay un montón de cooperativas recuperando materiales, haciendo todo un laburo re importante con la basura del SEAMSE. Y son un montón de cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de, bueno, no sé, que se anule el SEAMS y no llegue más. Bueno, ¿qué vamos a hacer con las cooperativas, con los trabajadores, con la comunidad que vive de esos lugares también? ¿Qué vamos a hacer para que las cosas funcionen de otra manera, ¿no? Una demanda re importante viene siendo hace mucho tiempo que deje de ser el fondo de San Martín, como se le suele decir, el basurero de toda la ciudad y todo el AMBA. Sí. Y habría que pensar ahí, bueno, qué se hace y cómo le damos más importancia a las organizaciones, a las cooperativas de recicladores. Esto para que la remediación también sea en ese sentido que vos nombrabas antes. Sí, algo muy importante que me parece también importante que la comunidad tenga también en ese lugar la Universidad de San Martín, que es algo fundamental para el acceso, el derecho a la educación de la población. En el conurbano, sobre todo, ¿no? Entendamos que hay generaciones que no han podido acceder, pero hay varias que sí, que últimamente vienen recibiéndose y haciendo esta mirada hacia la comunidad, como devolver todo eso, ese conocimiento y ponerlo en práctica allí. Sí. Así que, sí. Y bueno, por último, que puedas comentarnos estas redes sociales por las cuales podamos acceder a la información del foro y si hay alguna actividad a futuro. Entiendo que han hecho recorridas, que se han hecho algunas actividades que estaría bueno que podamos desde aquí difundir y algunas que podamos participar. Estaría buenísimo, sí. Bueno, paso el Instagram de del foro, que es reserva.sanmartín. Ajá. Ahí nos pueden encontrar. Quien quiera participar del foro, manda un mensajito, se viene al próximo foro. Los foros que son abiertos, que son una vez por mes, los avisamos por el Instagram, entonces ahí se enteran de toda la información y si son de San Martín, y si no son de San Martín también, pueden venir a participar, a escuchar de qué se trata. También se hicieron recorridas y salidas. Algunos de los foros los hicimos efectivamente en los terrenos que queremos que sean recuperados para la reserva. En esas salidas fuimos al río, efectivamente. También van a ver que hay fotos en el Instagram de cuando fuimos al río, de que hicimos algunas bandereadas ahí, fuimos en caravana desde el centro de Suárez, así que a eso también les invitamos. Y para terminar, sí me parece importante contarles que vamos a estar haciendo el 26 de octubre en la UNSAM, en la sede principal, ahí en el Tornavías, vamos a estar haciendo un festival, un espacio cultural y de discusión desde el Foro por la Vuelta al Reconquista para visibilizar toda esta situación con paneles de discusión. Ya van a participar Sole Barruti, Guille Folgueras, Cecilia Gargano, que es una investigadora de la UNSAM también. Y vamos ahí a poder entrelazar diferentes luchas, porque, por ejemplo, nosotros estamos adherimos a la campaña por el no al RIGI, que ahora encima en la provincia de Buenos Aires se viene discutiendo el propio RIGI, así que habría que ver también qué pasa con eso. Sí. Pero estamos de acuerdo con estar en contra del RIGI del gobierno nacional. Y también poder entrelazar ahí la otra campaña muy importante, que es La peor violencia es el hambre. Entonces lo que vamos a hacer es paneles de discusión y de debate donde vamos a estar las organizaciones y estas personalidades del ambiente que te nombré recién, y también vamos a hacer una olla popular con vecinos y vecinas del territorio y de organizaciones y comedores y una feria de emprendedores y emprendedoras de todo el partido. Así que el 26 de octubre en la sede de la UNSAM, de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente, vamos a estar ahí todas las organizaciones del foro y todos los vecinos y las vecinas poniéndole mucha fuerza a visibilizar y a invitar a seguir participando y difundiendo este espacio tan importante para San Martín. Qué rico, olla popular. No hay nada más lindo que participar de un evento y que un buen podamos compartir. Eso van a hacer las compas, estaban contando el otro día. Así que sí, estamos recibiendo también donaciones, organizándonos para pedirle a la MUNI que nos pase también algunos paquetes de lenteja para poder garantizar la olla, porque la situación de los comedores, sabemos, está complicadísima. Absolutamente, y lo venimos denunciando desde aquí, desde los micrófonos de Radioactiva y de la red de medios. Sandra Petovelo, entrega ya la mercadería a todos los comedores y organizaciones sociales. Así que, buenísimo, este informe me llena de esperanza. Mira, me alegraste la mañana, arrancamos, porque siempre tiramos, viste, noticias que bueno, que nos vienen golpeando y que siempre decimos desde aquí, no nos dejemos golpear ante cada embate del capitalismo y el patriarcado, lucha y organización. Y bueno, escucharte este informe, la verdad que nos llena de mucha alegría y de saber que aquí, en el norte del conurbano bonaerense, nada está quieto, todo se mueve y se generan estas situaciones que la verdad que están muy buenas. Muy buenas, allí estaremos, Radioactiva, quizás estemos ahí el sábado 26, entonces, en la USAM. Buenísimo, muchísimas gracias por el espacio y les esperamos, sí, ojalá puedan venir, podemos transmitir, va a haber una radio abierta, ahora que lo decís también, me lo había olvidado de contar, así que sí, les esperamos. Estamos esperanzados, sabemos que el contexto es muy difícil para esto de los comedores, justo antes de que hable yo aparecía todo lo de los incendios en Córdoba, que es súper triste, pero bueno, sabemos que así como todo fuego es político, todo es político y acá estamos en San Martín también para dar esas batallas. Buenísimo, muchísimas gracias, Carla, te agradecemos esta comunicación y bueno, aquí los micrófonos siempre abiertos para que puedan difundir y utilizar también nuestras redes para seguir construyendo. Esto es una construcción colectiva, así que te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.